Página 69. 8. En el que Passepartout habla un poco más de lo debido. Fix no tardó mucho en encontrar a Passepartout paseando por el muelle. «Hola, amigo», le dijo Fix abordándolo. «¿Han visado ya su pasaporte?» «Ah, ¿es usted?», respondió el francés. «Muchas gracias. Ya lo tenemos todo en regla». «¿Está usted curioseando por la población?» «Sí, pero viajamos tan deprisa que me parece hacerlo en sueños. ¿Es cierto que estamos en Suez?» «En Suez». «¿En Egipto?» «En Egipto, efectivamente». «¿Y en África?» «En África». «En África», repitió Passepartout. «No puedo creerlo. Figúrese usted que yo no pensaba pasar de París y he visto esa famosa capital desde las 7:20 de la mañana a las 8:40, entre la estación del Norte y la de Lyon, a través de los cristales de un flash y bajo una lluvia espantosa. Y lo lamento. Me hubiera gustado volver a ver el cementerio del Père Lachaise y el circo de los Campos Elíseos». «¿Lleva usted mucha prisa?», preguntó el inspector de policía. «Yo no, es mi amo. A propósito, tengo que comprar calcetines y camisas. Hemos salido sin maletas, solo con un saco de viajes. Voy a llevarlo a un bazar donde encontrará todo lo que necesite». «Es usted muy amable». Ambos se pusieron en marcha. Passepartout hablaba sin cesar. «Sobre todo es preciso», dijo, «que tenga cuidado para no perder el barco». «Tiene usted tiempo», respondió Fix. «No son más que las 12». Passepartout sacó su reloj. «Las 12», dijo. «Vaya si no son más que las 9:52». «Su reloj atrasa», respondió Fix. «¿Mi reloj? ¿Un reloj de familia que heredé de mis bisabuelos? Usted se equivoca, ni 5 minutos al año. Es un verdadero cronómetro». «Ya sé lo que sucede», le dijo Fix. «Ha conservado usted la hora de Londres, unas 2 horas más atrasada que la de Suez. Tiene que poner en hora su reloj en cada país». «¿Yo tocar mi reloj?», gritó Passepartout. «Eso jamás». «Como quiera, pero no marchará de acuerdo con el sol». «Peor para el sol. Será él quien se equivoque». Y el muchacho se embolsó de nuevo el reloj con un gesto de orgullo. Momentos después, Fix le preguntó: «¿Han salido ustedes de Londres precipitadamente?». «Ya lo creo. El miércoles pasado, a las 8:00 p.m, contra toda costumbre, el señor Fogg regresó de su club y 3/4 de hora después habíamos partido». «Pero, ¿a dónde va su amo?». «Siempre adelante, a dar la vuelta al mundo». «¿La vuelta al mundo?», se extrañó Fix. «Sí, en 80 días. Una apuesta, pero entre nosotros le diré que no lo creo. Esto no tiene sentido común. ¿Hay algún otro motivo?». «Ah, es muy original este señor Fogg». «Mucho». «¿Es rico?». «Evidentemente, y lleva con él una bonita suma en billetes nuevos. Por cierto que no escatima el dinero. Por ejemplo, ha prometido una magnífica recompensa al maquinista del Mongolia si llegamos a Bombay con un buen adelanto». «¿Y lo conoce usted desde hace mucho?». «Yo», respondió Passepartout, «entré a su servicio el mismo día de nuestra partida». Puede imaginarse fácilmente el efecto que estas respuestas producían en el excitado espíritu del detective. Aquella precipitada salida de Londres, poco tiempo después del robo, aquella suma, gran suma con que hacía el viaje, aquella prisa por llegar a países remotos, el pretexto de una apuesta excéntrica, todo confirmaba y debía confirmar a Fix en sus ideas. Todavía sonsacó más al francés, y adquirió la certeza de que aquel muchacho no conocía a fondo a su amo, que éste vivía aislado en Londres, que se le consideraba rico sin conocer el origen de su fortuna, que era un hombre impenetrable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, al mismo tiempo, Fix pudo cerciorarse de que Phileas Fogg no desembarcaba en Suez y que se dirigía realmente a Bombay. «¿Está lejos Bombay?», le preguntó Passepartout. «Bastante», respondió el agente. «Todavía necesita unos 10 días de navegación». «¿Y dónde está?». «En la India». «¿En Asia?». «Naturalmente». «Diablos, es que, ¿sabe usted? Hay algo que me preocupa. Mi mechero». «¿Qué mechero?». «El mechero de gas de mi cuarto. Olvidé apagarlo y está ardiendo a mi cuenta. He calculado que gasta 2 chelines cada 24 horas, justo 6 peniques más de lo que yo gano, y usted comprenderá que por poco que se prolongue el viaje». ¿Entendió Fix el asunto del gas? No parece probable. Ya no lo escuchaba, pensando en una resolución. Había llegado al bazar. Fix dejó a su compañero hacer las compras, le recomendó que no faltase a la salida de Mongolia y volvió rápidamente al despacho del cónsul. Firme ya en sus convicciones, había recuperado toda su sangre fría. «Señor cónsul», dijo, «ya no abrigo ninguna duda respecto a mi hombre. Se hace pasar por un excéntrico que quiere dar la vuelta al mundo en 80 días». «Entonces es un pillo», respondió el cónsul, «que espera volver a Londres después de haber despistado a la policía de 2 continentes». «Eso ya lo veremos». «No se equivoca usted», insistió el cónsul. «No me equivoco». «Entonces, ¿por qué ha querido ese truán visitar su pasaporte en Suez?» «¿Por qué?» «No lo sé, señor cónsul», respondió el detective. «Pero escúcheme». Y en pocas palabras le refirió lo más importante de su conversación con el criado de Fogg. «Efectivamente», dijo el cónsul, «todas las sospechas recaen sobre ese hombre. ¿Qué va usted a hacer?» «Enviar un mensaje a Londres con la petición urgente de enviarme una orden de arresto a Bombay, embarcar en el Mongolia, seguir al ladrón hasta la India y allí, en tierra inglesa, salirle al encuentro cortésmente con la orden de arresto en la mano y detenerlo». Después de pronunciar estas palabras con frialdad, el agente se despidió del cónsul y se dirigió a la oficina de telégrafos, desde donde envió al director de la Policía Metropolitana el despacho que ya conocemos. Un cuarto de hora más tarde, Fix, con su ligero equipaje en la mano y bien provisto de dinero, se embarcó en el Mongolia. Poco después, el rápido vapor surcaba a toda máquina las aguas del Mar Rojo.